Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23. Con frecuencia, el nombre de Jesucristo es subestimado. Con frecuencia, el nombre de Jesucristo es menospreciado. Lo mismo que su obra en la cruz. La familiaridad con la que la usamos a menudo, con la que usamos el nombre de Jesús, a veces ha impedido que meditemos en la obra de Jesucristo y en lo que significa su cruz. El nombre de Jesucristo se usa comúnmente en la vida cotidiana de las personas, de los culturalmente también, entre los cristianos, el nombre de Jesucristo es muy repetido. Lo he escuchado, por ejemplo, cuando alguien estornuda, alguien usa el nombre de Jesús para decir, Jesús te ayude. O cuando nos asustamos por algún evento, ¡ay, Jesús! O cuando estamos en la espera de algún resultado, sea médico o sea algún tipo de resultado, lo que sea, estamos repitiendo el nombre Jesús, Jesús o Jesucristo. Tal vez también se repite mucho en las reuniones de adoración como en la que estamos. Su nombre es repetido, su nombre es cantado, su nombre es gritado, pero muchas veces se menciona sin meditar en lo que implica el nombre de Jesucristo. Esta semana estuve viendo un video en YouTube en el cual una supuesta iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos practicaba todo tipo de actos espantosos, todo tipo de actos, pues no sé cómo llamarles, desastrosos tal vez, como la llamada risa santa, temblores incontrolables, brincoteos inconscientes, manoteos agresivos, corretizas por los pasillos. Todo esto sucedía en un griterío ahí descontrolado, mientras el predicador, por llamarlo de alguna manera, se la pasaba gritando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y todo aquello estaba sucediendo. De vez en cuando aquel predicador soltaba algunas risotadas y todo ese evento parecía más una blasfemia que una verdadera adoración al nombre de Jesús. De hecho, estoy convencido, a la luz de las Escrituras, que ese tipo de prácticas es una blasfemia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Jesucristo también ha sufrido ese tipo de maltrato y de mala interpretación. A veces se invoca la sangre de Cristo como una especie de amuleto. Cuando perdimos un papel importante, se invoca la sangre de Cristo como si fuera una especie ahí un amuleto. Y a veces razonamos, bueno, si otros invocan a sus ídolos y si otros invocan a sus dioses, ¿por qué yo no voy a invocar, como si se tratara de algo ahí que me ayuda para encontrar el papel importante que perdí o el dinero que dejé en el jarrito y ya no sé ni dónde quedó? E invocamos la sangre de Cristo cuando sospechamos que nos va a dar algún resfriado, una enfermedad menor, también como que ese tipo de prácticas se han adoptado de forma incorrecta. Incluso hay canciones dentro de las iglesias que dan a entender que si tú solamente pronuncias el nombre de Jesucristo, la gloria del Evangelio se te va a revelar. Que con solamente decir Jesús o Jesucristo vas a poder visualizar la gloria del Evangelio. Con solo decir Jesús. Hay otras canciones incluso que repiten el nombre de Jesús como si fuera una especie de mantra, se dice, una especie de palabra mágica, Jesús, Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, y se repite el número suficiente de veces como para que dejes de pensar en lo que estás cantando y empieces supuestamente a sentir algo en tu espíritu. Otra vez, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es maltratada, mal interpretada, hecha una especie de amuleto en vez de que verdaderamente meditemos en lo que significa y postrados adoremos el nombre de Jesús. Creo que en parte esta idea de repetir el nombre de Jesús sin pensar en lo que eso significa ha surgido de malas interpretaciones de algunos pasajes en las Escrituras, como por ejemplo en el libro de Hechos. Muchas veces se habla de que predicaban a Cristo. Dice que los apóstoles iban por todos lados y predicaban a Cristo Jesús. Entonces, cuando oímos esto de que predicaban a Cristo, a veces llegamos a pensar que simplemente llegaban a una parte y decían Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, y la gente empezaba a decir, ah sí, Cristo, Cristo, y empezaban a llorar y a pedir perdón por sus pecados. Esto no es así. Cuando el libro de Hechos dice que predicaban a Cristo, quiere decir que les explicaban quién es Jesucristo, cuál es la persona de Jesucristo, cuál es la naturaleza de Jesucristo, cuál es la obra de Jesucristo, cuál es la enseñanza de Jesucristo, las victorias de Jesucristo. Todo eso lo enseñaban de una forma detenida, detallada, hasta que la gente comprendiera lo que significaba el nombre de Jesucristo. Ellos explicaban de manera detenida y detallada quién es el Señor Jesucristo. En la iglesia de Colosas, que es la epístola que estamos estudiando, existía por lo menos una persona, lo vamos a ver enseguida, existía por lo menos una persona que se hacía pasar por maestro de la iglesia, que se hacía pasar por un gran personaje que estaba enseñando de forma trivial, de forma superficial, el nombre de Jesucristo, que estaba trivializando su obra en la cruz. Aquella pequeña iglesia, mucho más pequeña que la nuestra, era una iglesia que había sido formada por allá por el año 50 después de Cristo por uno de los colaboradores de Pablo, que se llamaba Epáfras. Epáfras había ido hasta la ciudad de Éfeso, en donde Pablo había estado enseñando en una escuela. Epáfras era, por así llamarlo, el seminario en donde se había ido a preparar para el ministerio. Epáfras fue ahí a aprender del apóstol Pablo y luego regresó a su pueblo, a Colosas, y fundó esta iglesia. 12 años después, en el año 62, 63, la iglesia estaba empezando a recibir gruesos ataques, fuertes ataques por parte de gente que trivializaba el nombre de Jesucristo. Era un ataque de ligas mayores. Es más, la enseñanza que estaba atacando a la iglesia de Colosas, después, unos 150 años después, se convirtió en la mayor herejía que la iglesia cristiana ha enfrentado en toda la historia. Lo que estaba atacando a esta pequeña iglesia, después, unos 150 años, se convirtió en el gnosticismo, que es la mayor herejía que la iglesia cristiana ha enfrentado en toda la historia del cristianismo. Y atacó no a la gran iglesia de Jerusalén, no a la gran iglesia de Éfeso, no a la gran iglesia de Roma, atacó a una pequeña iglesia en Colosas. ¿Cuántos había en Colosas? Algunos hermanos comentaristas calculan que había unos 10 o 15 asistentes en la iglesia de Colosas. Es decir, los hermanos de este lado doblaban el número de personas tal vez que existía en Colosas. Es decir, no las grandes herejías no van necesariamente a las grandes iglesias. A veces pueden surgir en pequeñas iglesias. Y esta herejía, su principal meta era quitarle importancia a la persona de Jesús. Por eso Pablo, no es raro notar que Pablo en la carta a los Colosenses glorifica a Jesucristo prácticamente con cada letra. En cada rincón de la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo está preocupado por glorificar a Jesucristo y hablar de Jesucristo en los términos más altos que puede escribir. Pablo tiene propuesto en su mente dejar remachado en el corazón de los creyentes la verdad indiscutible de que Jesús es el ser más preeminente del universo, que es el ser preeminente en la creación, capítulo 1, versículos 15 al 17. En la nueva creación, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Que Jesucristo es preeminente en el ministerio de Pablo, capítulo 1, versículos del 24 al 29. Que Jesucristo es preeminente en el desarrollo de la iglesia, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y ahora, en el pasaje que tenemos delante, les muestra que Jesucristo es supremo, es preeminente, es lo más importante en todo el evangelio. Dicho de otra manera, escuche con atención esto. En este pasaje nos muestra el apóstol Pablo que sin Jesucristo no hay buenas noticias. Que sin Jesucristo no hay salvación. Que sin Jesucristo no hay vida eterna. No hay perdón de pecados. No hay iglesia. Si quitamos a Jesucristo, no hay victoria sobre el mal. Si quitamos a Jesucristo, no hay esperanza. Sin Jesucristo, no hay razón para cantar. Sin Jesucristo, no hay razón para reunirnos. Sin Jesucristo, estamos perdidos. Sin Jesucristo, no tenemos nada. Eso es lo que trata Pablo de dejar remachado en los versículos que tenemos por delante. Vea la advertencia ahí en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Léalo conmigo, lea conmigo esa frase. A la de 3, 1, 2, 3. Mirad que nadie os engañe. Esa es una advertencia. Pablo, movido por el Espíritu de Dios, escribe palabras inspiradas y le dice a los colosenses: mirad, mirad. Ese es un verbo imperativo, es un verbo que evoca una orden y tiene un paralelo muy similar, muy cercano en el español, cuando nosotros decimos cuidado, coloquialmente aguas, fíjate, ¿no? Ahorita traía la garganta un poco reseca y le pedí a mi hija que fuera aquí a la tienda y cuando iba a cruzar aquí por los pollos, ya ves que entran los carros, se me había olvidado darle esa advertencia y ¡fíjate! ¡Cuidado! ¿No? Esa es la advertencia, esa es la palabra que usa Pablo. ¡Miren! ¡Cuidado! ¡Aguas! Como les digo, evoca una orden, porque Pablo le está dando un sentido de urgencia. Se da cuenta que este asunto tiene una importancia mayor y no lo tomaba en poco. No lo toma como, bueno, ahí cuando puedan o si quieren o si en algún momento tienen tiempo. Da una orden, dice, cuidado. A lo largo de este pasaje vamos a notar que Pablo generalmente usa analogías de la guerra. Él lo ve como una guerra y por lo tanto esta orden, tenemos razones para pensar que debe ser tomado en ese contexto, como una orden de guerra. Fíjense, cuidado, estén bien atentos, el terreno por el que pisan está minado, las enseñanzas heréticas andan por todos lados, hay muchos peligros en el camino, cuidado. Y es la misma advertencia que Pablo dio a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando se está despidiendo de ellos. Brevemente, acompáñenme. Este pasaje a mí me encanta y generalmente hago referencia a él, pero vaya conmigo brevemente. Hechos capítulo 20, en el versículo 28, el apóstol Pablo había fundado esa iglesia en Éfeso. Bueno, más bien no, lo había fundado sus colaboradores, él había llegado ahí a consolidarla y había tenido algunos alumnos en su seminario, y como sabe que va a Jerusalén y ya nunca más los va a volver a ver, en el versículo 28 les dice: por tanto, mirad. Es la misma instrucción. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vea por qué tenían que mirar. ¿Por qué tenían que mirar? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31, por tanto, velad. Otra llamada, es otra orden que está dando. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Regrese a Colosenses, y el apóstol, teniendo esto en mente, sabiendo que hay un gran peligro en la enseñanza que puede filtrarse a una iglesia, les da la orden con este sentido de urgencia. Mirad, había un peligro en particular con las enseñanzas que menoscababan el nombre de Jesucristo, y el creyente podía caer en el engaño. Mirad que nadie os engañe. La traducción literal de esta frase, que nadie os engañe, sería: mirad que aquel no los haga cautivos. Si alguien trae una nueva versión internacional, bueno, las iPad y los celulares traen todas las versiones. El otro día estaba aquí estudiando la Biblia con el hermano William, y le pedí que buscara una cita, y me dijo: ¿en qué idioma y qué versión quieres? Y ahí trae todas las versiones en todos los idiomas del mundo. Pero la nueva versión internacional traduce justamente ahí, algo así. Dice que nadie los lleve cautivos. La Biblia de las Américas también dice algo similar. La traducción literal sería: mirá que aquel no los haga cautivos, que aquel no los lleve cautivos. Esa palabra aquel, Pablo la usaba cuando tenía en mente a alguien en particular. Es como cuando nosotros usamos esa palabra de yo soy aquel, ¿no? Pues que aquel, ¿no? Como que ya sabes a qué se está refiriendo, entonces pues yo soy aquel. Pablo tiene a alguien en mente en particular. Es decir, por lo menos había un maestro destacado que había llegado a Colosas con una misión especial. Entonces dice, aguas, no lo menciona por nombre, pero dice: yo sé quién es, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, tengan cuidado que esa persona no se los lleve cautivos. Seguramente esta persona tenía un gran carisma, tenía una gran atracción, la gente lo escuchaba, tenía muy buen verbo. Dice el dicho popular que verbo mata carita. Bueno, este era carita y aparte tenía verbo, y entonces la gente lo seguía con mucha facilidad. La gente le encantaba. Entonces Pablo dice: cuidado, miren que aquel no los haga cautivos. Ese es un lenguaje para hablar del botín de guerra. Era como cuando la gente sufría un ataque, una incursión por parte de los ejércitos enemigos, y se llevaba unos cautivos como botín de guerra. Pablo les advierte y les está diciendo: a lo que este señor quiere es llevarse los cautivos y exhibirlos como trofeo. Llevarse los cautivos y decirles: miren, miren los que yo me gané, miren los que logré engañar. Es decir, Pablo sabe que no se trata de un cristiano mal informado, no se trata de un buen predicador que está cometiendo unos cuantos errorcitos. Pablo sabe que esto es un ataque orquestado, que es un ataque bien organizado, bien planeado, para llevarse cautivos a las personas que eran cristianas. Esto no quiere decir, por cierto, que estaban perdiendo su salvación, sino quiere decir que iban a caer en una esclavitud que es lo más triste en lo que puede caer el cristiano. El Señor Jesucristo, vea ahí en el capítulo 1, dice en el versículo 13, 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿y qué ha hecho? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Dios nos ha liberado, nos ha dado completa libertad, nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos ha llevado al reino de su amado Hijo, y lo que estos señores querían hacer eran cautivar otra vez al creyente, cautivar otra vez al cristiano, teniendo toda la libertad, teniendo toda la libertad que viene con creer en Jesucristo, querían vivir como esclavos. Cuando la enseñanza de este mundo, hermanos, contradice las verdades bíblicas, cuando la enseñanza de este mundo se opone a las enseñanzas bíblicas, por muy coherente que sea la enseñanza de este mundo, por muy razonable que parezca la enseñanza de este mundo, tendrá el efecto de aprisionar el alma del creyente. Cuando alguien, en vez de sujetarse a las enseñanzas bíblicas, se va con las enseñanzas de este mundo, tendrá el efecto de que su alma, su vida, quedará aprisionada. Es lo mismo que Pablo les escribió a los Gálatas. Los Gálatas habían caído en un error un tanto similar, o estaban, más bien los colosenses no cayeron en ese error, pero los Gálatas sí habían caído en un error similar. Es decir, los Gálatas se habían ido con los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas que decían: si tienes a Jesucristo, llevas buen camino, pero necesitas circuncidarte. Necesitas guardar el día de reposo. Necesitas no comer carne de puerco. Necesitas, ¿qué más? Guardar el día de reposo. Esas eran las tres características principales de los judaizantes: la dieta, el día de reposo y el sábado. Ah, no, el sábado es el día de reposo, perdón. La circuncisión, exactamente. Circuncisión, el día de reposo y la dieta. Tres cosas que tenían que guardar como judaizantes. Y llegaron estos señores allá a la iglesia de Galacia, y los gálatas cayeron en ese error. Y Pablo se molestó en gran manera. Les dice: gálatas insensatos, gálatas sin seso, gálatas tontos. ¿Cómo es posible que hayan comenzado por el Espíritu y ahora quieren terminar por la carne? ¿Quién fue el que los justificó? ¿Es Jesucristo o son sus ritos? Por eso, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les conmina, les invita a permanecer, escuche esto, en la libertad con que Cristo los hizo libres. ¿Por qué? Porque toda enseñanza que menosprecia a Jesucristo termina por aprisionar el alma del cristiano. Es decir, lo lleva a una serie de temores, de dudas, de miedos, de luchas innecesarias. Porque el Señor ya nos dio la salvación completa. Estos señores en Colosas querían aprisionar. Así que si los colosenses no miraban bien, si ellos bajaban la guardia, corrían el riesgo de quedar cautivos en un sistema de enseñanza que no exaltaba el nombre de Cristo y que los devolvería a un estado peor que en el que estaban antes. No porque fueran devueltos al reino de las tinieblas, sino porque ahora que eran libres, vivirían voluntariamente como esclavos de aquel que los había engañado. Esta es una advertencia seria para ti también. Esta es una advertencia seria para ti también. Porque a veces ponemos mucha atención en lo que dice fulano de tal, en lo que enseña tal predicador, en lo que enseña tal organización, lo que enseña tal persona que es renombrada. Y quedamos cautivos con la enseñanza de esa persona y no vamos al Señor Jesucristo buscando depender únicamente de Él. Mirad que nadie os engañe. Número 2, ahora vea el medio que usaban estos señores para llevarlos cautivos. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué sigue diciendo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo les explica que el anzuelo que los falsos maestros usan es la filosofía, que califica de vanas sutilezas. El origen de la palabra filosofía se dice que surgió con Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? A ver, ustedes que saben de matemáticas y quebrados y todo eso. ¿Quién fue Pitágoras? ¿Un matemático? ¿Era griego? Ahí está, ya vamos armando la biografía completa. De aquí va a salir biografía autorizada de Pitágoras. Hay una ley, ¿no es cierto? Una ley, la ley de Pitágoras. Bueno, Pitágoras dicen que fue el que acuñó esta palabra de filosofía, porque él se declaraba ser un amante de la sabiduría, un amante de la sabiduría. Y ahí salió amante, filos, sabiduría, sofía, filosofía. Entonces, es una palabra que significa algo bonito. Es una palabra que significa algo correcto, amar la sabiduría. Tenemos un libro completo en la Biblia que habla de amar la sabiduría. ¿Cuál es? Proverbios y, en cierta manera, Eclesiastés también. Entonces, es algo bonito, pero cuando Pablo aquí habla de la filosofía, se está refiriendo a una aberración que tenía máscara de filosofía, pero que no era verdadera filosofía. Pablo mismo practicaba la disciplina académica de una correcta filosofía, pero aquí él está atacando a una corriente de pensamiento que asediaba a los colosenses con algunas teorías del origen del universo. ¿Cómo comenzó el universo? Entonces esta filosofía empezaba a explicar cuál era el origen del universo sin Dios, sin Jesucristo. Sacaba a Jesucristo completamente de la ecuación. Además, incluía un poco de angeleología. ¿Qué es angeleología? El estudio de los ángeles. Es decir, hablaban de ciertos procesos cósmicos y con una serie de seres angelicales interviniendo, y daban una explicación que parecía muy bonita a la mente del mundo, pero que sacaban a Jesucristo del mapa, de la ecuación. Entonces, Pablo dice, cuídense de esos, no se los quieren llevar prisioneros por medio de filosofías, y vea la forma en que lo describe, son huecas sutilezas, es decir, son tonterías, son engaños. Era una palabra que se usaba para describir un truco. ¿Usted ha hecho un truco alguna vez a su hijo? ¿Algún truquito, algún jueguito ahí de manos que apantalla a su hijo? Como cuando pasa un dedo, ¿cómo es? Que pasa un dedo al otro lado y rápido, y cuando lo agarra medio dormido, como que sí se espanta. ¡Ah, mira, mi papá! Pasa un dedo al otro lado, o se saca una moneda de la boca o de la oreja, los apantalla. Pero llega un momento en el que ya no los apantalla. ¿Cómo qué edad? Ya de 7, 6, ya, este cuate nada más trata de apantallarme. Esa hueca sutileza es justamente una palabra que se usaba para hablar de trucos, de jueguitos allí que trataban de engañar a las personas. Entonces Pablo dice, si ustedes le hacen caso a ese tipo de filosofías que sacan a Jesucristo del mapa, ustedes se están dejando engañar por truquitos vanos, huecos. No caigan en ese juego. Es triste, entonces, notar cómo la ciencia actualmente está haciendo su mayor esfuerzo para explicar los orígenes de todo sin Jesucristo. Es cosa de que usted prenda la televisión y, si tiene cable ahí, vea el Discovery Channel o el Animal Planet o el History. Bueno, a lo mejor el Nat Geo, pero a lo mejor el History sí habla como de cosas más cercanas Pero esos canales que acabo de mencionar, casi constantemente, no pasa casi 5 minutos sin que hablen de millones de años, miles de millones de años, cientos de millones de años, hace 4 millones de años, hace 100 millones de años. Están duro y duro y duro y duro hablando de cómo el universo se formó fortuitamente, eventualmente, de la nada. ¿Quién sabe qué pasó hace millones y millones de años? Sacan a Jesucristo de la ecuación. Oye, entonces alguien me dice, entonces, ¿el cristianismo está peleado con la ciencia? No, con la verdadera ciencia no está peleado. Hay científicos que hacen su mayor esfuerzo por demostrar que es razonable pensar en un ser supremo que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no escuchamos de ellos? Pues porque este mundo, este sistema, le conviene sacar a Dios de la jugada, sacar a Jesucristo de la ecuación, y pone todo su dinero, todo su esfuerzo en demostrar supuestamente que Dios no existe. Por eso dice el Salmo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Cualquier sistema filosófico, aunque se ponga una máscara de ciencia verdadera, pero que saca a Jesucristo de la ecuación, entonces terminará cautivando a las personas. Hace un tiempo mi hija sacó un 3 en una tarea. ¿Por qué? Porque tenían que hablar ahí de hace cientos de millones de años. ¿Hace cuánto que pasó? Creo que hablaba de cuánto, hace cuánto tiempo pasó el hombre por el estrecho de Bering, y hablaba de varios cientos de miles de años. Y entonces a ella y a su mamá se le ocurrió, pues, decir, ¿sabes qué? Nosotros no creemos en eso, no lo vamos a contestar. Sacó una muy baja calificación. Aprendieron dolorosamente que hay que contestar esas preguntas para sacar buena calificación. Y ahora, cada vez que hay que contestar eso, bueno, eso es lo que el mundo cree. Ese es el sistema filosófico. Y si quieres sacar una buena calificación, hay que contestar conforme a lo que ellos creen. Pero la Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquier sistema filosófico que trate de capturar, que saque a Jesucristo, te captura y te hace vivir con temor. También es triste ver cómo el cristiano es engañado por maneras de pensar que ignoran por completo a Jesucristo. En las finanzas, en la familia, en la sociedad, en el cuidado del mundo, etc. A veces la gente prefiere ir a ver a una persona que no conoce las Escrituras, tiene problemas en su matrimonio, o tiene problemas en su manera de gastar, o tiene problemas para llevarse bien con los demás, o tiene problemas para controlar su carácter, y prefiere ir a ver a una persona que no conoce las Escrituras, que no conoce a Jesucristo, que no cree en Dios, para que le ayude con sus problemas de acuerdo a las filosofías de este mundo, y saca de la jugada a Dios, saca de la jugada a Jesucristo. Esos sistemas, esas filosofías son huecas sutilezas, son torpezas. Cuando el creyente tiene problemas, cualquiera que este sea, en la familia, en la economía, con su carácter, con su marido, con su esposa, con sus hijos, en la crianza, cuando el cristiano tiene dificultades, la única fuente autorizada que debe seguir es nada menos y nada más que las Escrituras, y solamente las Escrituras, porque en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Pablo califica a todo sistema de filosofía que saca a Jesucristo de la jugada como huecas sutilezas. El cristiano promedio, creo, esta es una evaluación mía, no hice ninguna encuesta, pero el cristiano promedio creo que llega a pensar que Jesucristo es un asunto del domingo, un asunto de la iglesia, un asunto de 11 a 1, un asunto de 10 a 1, perdóname William, mi hermano pastor, por sacarlos del programa, de 10 a 1 de la tarde. Y entre semana, bueno, cuando estoy haciendo mis exámenes, Jesucristo ya quedó a un lado. Cuando estoy haciendo mis negocios, o cuando estoy tomando decisiones, o cuando estoy criando a mis hijos, Jesucristo ya que ya hoy no es domingo. Jesucristo es un asunto que tiene que ver con la manera en que tomamos decisiones, en la manera en que pensamos. Tristemente creo que hay cristianos haciendo caso a los consejos de Mariano Osorio, de Laura Bozzo. Supuestamente son consejeros y que tienen una manera de ayudar a la gente, pero no honran a Cristo. Esto, dice Pablo, son filosofías mundanas, son huecas sutilezas, no ayudan al creyente, terminan por cautivarte, por llevarte cautivo y hacerte sufrir tristezas, dolores, inseguridades innecesariamente. Concluyo aquí hablando del contenido de esas enseñanzas. El contenido de las enseñanzas, en tercer lugar, dice, según las tradiciones de los hombres, lo más probable es que ahí se esté refiriendo a personas que supuestamente tenían una revelación especial, directa, con los poderes de este mundo. Eran supuestamente mensajes enviados por el cosmos o por los seres angelicales, que se habían transmitido de boca en boca, es decir, en tradición oral. Eso se refiere a esa palabra tradiciones, en un mensaje que se pasaba de boca en boca, de generación en generación, y que no todos podían descubrir, solamente los que se iniciaban en ciertas religiones paganas. Entonces decían estos señores, mira, eso de Jesucristo sí te ayuda, es buena, un buen hombre, una buena persona, un gran líder, lo que sea, pero si quieres saber verdaderamente el centro del propósito de esta vida, necesitas venir conmigo, necesitas iniciarte en esta religión, aquí tenemos un mensaje más poderoso. Y justamente, hermanos, a veces así apantallan algunas personas que se hacen llamar predicadores, que dicen, no, es que yo tengo un mensaje que a mí me llegó. Sí, sí, la Biblia está bien, lo que sea, pero a mí me está llegando un mensaje de la palabra de Dios. Este video que estaba viendo, que les estaba comentando, lo primero que hizo el Señor este que estaba gritando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo primero que hizo, llegó con su Biblia abierta al púlpito. Y cuando vio que había gente ahí que estaba empezando a llorar y eso, lo primero que hizo es, cerró su Biblia, la puso a un lado y entonces empezó a decir, ¡ah! Está llegando palabra. Están intentando decir que Dios les habla a ellos directamente y que la gente común y corriente, el cristiano de a pie, por llamarlo de alguna forma, no tiene acceso a ese mensaje. A eso se está refiriendo aquí Pablo cuando es tradiciones de los hombres, esos supuestos mensajes ocultos, supuestos mensajes profundos que los demás no tenían acceso. Por eso cuando Martín Lutero, John Knox y otros lucharon porque cada cristiano tuviera una copia de las escrituras, ¿usted tiene una copia de las escrituras en mano? Sí, a ver, enséñemelo, hermano, levanta ahí su Mac. Ok, ¿sabe por qué tiene usted una copia de las escrituras en sus manos? Por hombres que dijeron, no es posible que los cristianos sean engañados con estos manipuladores que supuestamente están recibiendo mensaje de la palabra de Dios. Todo creyente debe tener el mensaje de la palabra de Dios en sus manos para que no sean engañados, para que no sean llevados cautivos, para que no sean manipulados por gente que supuestamente recibe directamente el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice allí que está conforme a las tradiciones de los hombres, también dice conforme a los rudimentos del mundo, es una manera de hablar de estas supuestas fuerzas que son los originadores de todo lo que pasa en el mundo. Los griegos pensaban que todo lo que sucedía en el mundo tenía que ver con las fuerzas del zodiaco, con el horóscopo, con las estrellas. Entonces, esos eran los originadores de todo lo que sucedía en el mundo. Y luego, en el mundo judío, se hablaba de ángeles poderosos que hacían que en el mundo sucedieran cosas. Entonces, cuando habla aquí de los rudimentos del mundo, está refiriéndose a los supuestos originadores de las cosas que pasan en este mundo, que eran parte incluso de las filosofías ahí. La gente estaba tratando de decir, bueno, Jesucristo te ayuda, pero mira, encomiéndate a tu horóscopo. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez su horóscopo? La verdad. ¿De qué signo son, hermano? Yo la verdad es que yo nunca he sabido cuál es mi signo. Siempre desde la prepa me decían, cuando llegaban las muchachas, ya saben, con la revista y empezaban a leer el horóscopo a todo mundo. ¿Tu signo? ¿Qué signo eres? Yo soy signo positivo, les decía siempre. Yo soy signo positivo, ¿no? Y no sé qué signo soy, pero a veces como curiosidad, yo creo que algunos han leído ahí su horóscopo a ver qué dice, ¿no? Y a veces en las iglesias también se lee el horóscopo. ¿No es cierto, Jesús? No es que lea el horóscopo aquí cuando está armando, pero una vez fue a una supuesta iglesia cristiana y le leyeron su horóscopo. Le empezaron según a decir ahí, el Señor tiene grandes cosas para ti, y no sé qué, y tienes que vestirte de tal color, y que oye, ese es el horóscopo, eso qué, ¿no? Una hermana del seminario me estaba platicando. Cuando estábamos hablando de cosas ahí raras que suceden en la iglesia, que le invitaron una vez a una reunión de oración antes de que empezara el culto, en una iglesia que no es la suya, por cierto, y una amiga la invitó, llegó a la reunión de oración, y mientras estaban orando, el pastor sacó escobas, y la hermana pensó que iban a hacer el aseo, y sí, empezaron a barrer, pero no en el sentido de hacer el aseo, sino para echar fuera las malas vibras. La hermana salió de ahí y dijo, por supuesto que esto nada que ver, los rudimentos del mundo, supuestamente espíritus, supuestamente vibras, supuestamente horóscopo que hace influencia en lo que sucede en este mundo. Hermanos, dice el apóstol, tengan cuidado con esas enseñanzas, esas filosofías son una tontería, los van a cautivar en su mente, se van a poner a practicar cosas que nada que ver con el cristianismo. Tengan cuidado, porque la tercera característica de esta iglesia y la más, de esta enseñanza y la más importante, fíjese al final del versículo 8, dice, están conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, no de acuerdo a Cristo. Puede parecer algo muy bonito, puede parecer algo que te ayuda, pero no está según Cristo, no está de acuerdo a Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Huyan de esas cosas. Sálganse de esas cosas. No practiquen nada de esas cosas porque no tiene nada que ver con Cristo. Y luego comienza, desde mi punto de vista, la parte más bella de la cristología en todo el Nuevo Testamento, que vamos a ver la próxima semana. Concluyo, hermanos, simplemente llamándolos, como el apóstol Pablo, a que tengan cuidado. No todo aquel que dice que es predicador de Cristo. No todo aquel que dice que enseña la Biblia, verdaderamente expone la palabra de Dios. No todo aquel que dice Dios te bendiga, es necesariamente un cristiano. No toda aquella iglesia que dice tener sana doctrina predica a Jesucristo. Miren, que nadie los lleve cautivos con filosofías torpes, con filosofías necias, porque están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Evaluemos todo a la luz de las Escrituras. Señor, nos ponemos bajo tu resguardo, reconociendo que eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que obras en nuestra vida para guardarnos del mal. Cuando el Señor Jesucristo oraba en el huerto de Getsemaní, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los cuides del mal, que los protejas del mal. Y mientras vivamos en este mundo, vamos a escuchar todo tipo de filosofías tontas, huecas, que para la gente de este mundo le hace mucho sentido, que para la gente de este mundo suenan bonitas, suenan útiles, pero no están de acuerdo a tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a mantener los ojos bien abiertos ante esas enseñanzas torpes. En el nombre de Jesús. Amén.